Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café. Con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café. El único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Identidad a la Hora de Café. En 30 minutos les ponemos a consideración de ustedes toda la información de las manifestaciones culturales de la Casa de la Cultura, la ciudad y el mundo. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 66. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. Este domingo 12 de abril se realizará una emisión más de Domingos de Casa Abierta. La película Cadáver Destruido se estrenará el 16 de abril en la sala Alfredo Pareja. El libro El Giro a la Izquierda, los gobiernos locales de América Latina, se presentará el 15 de abril a las 18 horas en Flaxo. Hoy a las 19:30 se presentará la obra Carmen, a cargo del Ballet Ecuatoriano de Cámara en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Hoy se presenta la obra cómica Bien Quedada o Mal Casada de Viviana Cordero en el Teatro Prometeo. En el ámbito internacional, en Panamá se desarrolla la cuarta edición del Festival Internacional de Cine como un complemento cultural para la Cumbre de las Américas. En un hecho sin precedentes, se inauguró el primer foro de rectores bajo el lema Prosperidad y Educación en Panamá. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. Varios artistas se presentarán en el evento Domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura el 12 de abril desde las 9 de la mañana en el Teatro Ágora de la institución. Cantarán Arturo Hidalgo, Trío Cantoral, Los del Recuerdo, Quillari, entre otros artistas. También se realizará el desfile para la celebración del Pacharraimi o Tiempo de Fiesta. Además se llevará a cabo una feria de artesanías, dulces tradicionales, libros y gastronomía. La Asociación de Artistas, Intérpretes y Autores Afroecuatorianos presentarán el evento musical Fiesta de la Bomba del Chota en el Patio de Comedias. Más información con Patricia Robalino. Este es el ritmo de la bomba, género musical afrodescendiente originario del Valle del Chota. Usualmente se lo toca con tambores junto con instrumentos de origen español o mestizo, como la guitarra, el requinto y el güiro. Es un ritmo que acompaña las fiestas diversas en el Valle del Chota y es muy escuchado especialmente en la Sierra Norte del Ecuador, desde Carchi, Imbabura, hasta la ciudad de Quito, donde existe una fuerte comunidad afrochoteña. Con ocasión de celebrar su creación, que fue en el año 1575, y con la llegada de los negros al Ecuador, con la finalidad de recuperar su memoria, se ofrecerá al público un fragmento musical que dramatiza su nacimiento y que transportará a un escenario imaginario, lleno de historia, color y ritmo, con la presentación del grupo Raíces Negras, Palma Africana y El Poeta del Pueblo, que bailarán en el Patio de Comedias el 15 y 22 de abril a partir de las 20:30. Sherman Congo, coordinador del grupo, nos da detalles sobre esta fiesta. La Asociación Afroecuatoriana de Actores Afroecuatorianos ASAFRE tiene el honor de presentar la Fiesta de la Bomba del Chota. Los artistas invitados, Raíces Negras, con la musicalización en vivo, y el grupo de danza Martina Carrillo. Los poemas serán dramatizados a través del poeta del pueblo Rubén Congo en el Teatro Patio de Comedias los días miércoles 15 y 22 de abril a las 20:30. Hacemos la cordial invitación a todas los radioescuchas para que se den cita a este gran evento que no tiene precedentes. Pero, ¿quiénes ¿Quiénes serán los artistas invitados a deleitar con su música negra? Recordemos también que la bomba del chota es tradicional de las comunidades afrodescendientes de Carpuela y el Juncal en el Valle del Chota. La bomba, desde épocas ancestrales, es expresión de ritmo y música que se lleva en las venas. Las mujeres usan grandes faldas plisadas de bajeros, enaguas, blusas pomposas y en ocasiones se ponen una botella en la cabeza. Los hombres, en cambio, se ponen un terno blanco en esmeraldas. En la sierra, su vestimenta es normal, ya más a la moda. Y al ritmo de la bomba, ustedes podrán disfrutar de este evento bailando al son de un ritmo cadencioso propio de su cultura. Invitados entonces al Patio de Comedias 18 de septiembre, E4, 26 y 9 de octubre, a partir de las 20 horas. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. La película Cadáver Destruido, creada por más de 120 realizadores ecuatorianos, se estrenará el 16 de abril a las 19 horas en la sala Alfredo Pareja Discanseco. En este trabajo, cada uno de los realizadores aportó 30 segundos de material visual sin audio ni créditos y se respetó el orden de recepción del material para el montaje. Es una atrevida idea que explora de manera poco convencional otra posibilidad de armar un largometraje con un resultado experimental y surrealista. Este proyecto se realizó con las nuevas tendencias de narrativas digitales audiovisuales mediante la utilización del Creative Commons y el crowdsourcing. Francisco Urquizo expone su obra en la Casa de la Cultura. La muestra se denomina Desde las Raíces del Pensamiento. Más información con Osvaldo Mantilla. Con la presencia del escritor Raúl Pérez Torres, presidente de la institución, e invitados especiales, se inauguró la muestra pictórica Desde las Raíces del Pensamiento, del artista ambateño Francisco Urquizo, en los museos de la institución. La exposición, con las obras de mediano y gran formato trabajadas al óleo sobre lienzo, está compuesta de 41 cuadros de las series Arcanos Mayores y Los Símbolos Absolutos. El artista Francisco Urquizo se refirió a su reciente trabajo. A través de la pintura nosotros podemos llegar a la esencia del significado y la acción de esos símbolos que forman el tarot y los símbolos absolutos. Por ejemplo, en el tarot uno de los símbolos es el ahorcado, ¿no?, que es un ser que está ahorcado, ¿no?, siempre cabeza abajo, ahorcado, ¿no?, pero que no representa la muerte, sino representa la oportunidad de otras realizaciones en la vida. La muerte misma en el tarot no es el final de todo, es el nacimiento de las cosas nuevas. En todo caso, esta muestra nos invita a reflexionar y a pensar, a encontrarnos a nosotros mismos. Yo lo que pinto en realidad son única y exclusivamente espejos. Yo lo que pinto son formas, volúmenes y colores que permitan al espectador encontrarse a sí mismo. Guido Díaz, director de los museos de la Casa de la Cultura, manifestó que Urquizo se mueve dentro de dos ámbitos que van desde lo surrealista a lo simbolista, y en su arte plástico existe una carga filosófica y sentimental. La muestra Desde las Raíces del Pensamiento estará abierta al público hasta el 30 de abril, de lunes a sábado de 9 horas a 17 horas. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El evento Danza del Vientre Tribal se realizará el 18 de abril a las 19:30 en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Se podrá apreciar la belleza, magia, fuerza y misticismo que encierra este estilo de danza. Este evento contará con la participación de Tribala Belly Dance Company Ecuador, Carolina Cruz, entre otros. El libro El Giro a la Izquierda, los gobiernos locales de América Latina, se presentará el 15 de abril a las 18 horas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. En esta obra se analizan los gobiernos de izquierda de la región y sus políticas a nivel local y regional, el papel del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez en estos procesos y la UNASUR, su conformación, visión y objetivos. Participarán Felipe Burbano de Lara, Anja Minayor y los coordinadores de la obra Fernando Carrión Mena y Paul Ponce. El libro también circula en ediciones de México y Argentina. Diversos foros con diversas temáticas se realizan en Panamá. A propósito de la Cumbre de las Américas, los pueblos indígenas hacen escuchar su voz. Más detalles nos tiene Luis Alfredo Maldonado. La séptima Cumbre de las Américas se inició formalmente en el Centro de Convenciones Atlapa, en el sur de Ciudad de Panamá, en una nueva edición de esta cita continental que pasará a la historia por ser el reencuentro más cercano posible entre Cuba y Estados Unidos. Con la participación de la isla, la Cumbre de Panamá también será inédita al contar con la asistencia de todos los países del continente, desde el Canadá hasta la Tierra del Fuego. Pero mientras los medios acreditados esperan ansiosos la fotografía del estrechón de manos entre Barack Obama y Raúl Castro, hay otra cumbre que se desarrolla en paralelo pero fuera de la agenda oficial. Se trata de la quinta cumbre de los pueblos indígenas Abya Yala, en la que participan cerca de 300 delegados de los aborígenes del continente bajo el lema «Defendiendo el futuro de nuestras naciones». Esther Camar, representante de Costa Rica, explica cuáles son los ejes de este encuentro de los pueblos ancestrales americanos. Escuchémosla. Uno, reconocimiento de nuestros derechos. Segundo, tomar medidas ejecutivas para el desarrollo pleno de nuestros pueblos indígenas. Tenemos propuestas muy concretas. No podemos hablar de desarrollo, ¿verdad?, sin que no se tome en cuenta el aporte de los pueblos indígenas. En esta cita, los pueblos originarios realizan debates y construyen las propuestas que se vienen haciendo desde la primera cumbre, con la finalidad de crear una declaración que sirva como sugerencia para los diferentes estados que se presentan en la Cumbre de las Américas. Una de las preocupaciones más relevantes para las comunidades ancestrales es la protección del medio ambiente y el derecho a ser consultados sobre las decisiones que toman los estados sobre temas que puedan afectar la vida indígena. Así lo asegura William Barrigón, quien es parte de la Coordinadora de Pueblos Indígenas de Panamá, entidad que organiza este encuentro. Ese desarrollo energético, esos programas o megaproyectos deben estar consultados, deben tener el clic, la consulta previa, libre, informado de los pueblos indígenas. En la quinta cumbre Abya Yala se discuten temas como territorio, la criminalización de la defensa de la madre tierra, crisis climática y derechos fundamentales que afectan a los pueblos indígenas. Además, se plantean propuestas que esperan sean escuchadas y entendidas por los gobiernos del continente, pese a sus ideologías capitalistas y neoliberales, según explicaron los organizadores. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Se hizo el lanzamiento del libro Memoria de las Espadas, Alfaro Vive Carajo, del autor Antonio Rodríguez Jaramillo. que nació en la ciudad de Quito y cursó estudios de antropología en la Universidad Politécnica Salesiana y también tiene una maestría en gestión del desarrollo sustentable en la Universidad Católica de Temuco, Chile. Fue miembro de la dirección de Alfaro Vive Carajo en los inicios del movimiento y del grupo hasta 1992. En este contexto trabajó en el nororiente, en el sur del país, Cañar, Azuay y Loja. De esto vamos a hablar, de este libro en específico, pero sí sería importante, Antonio, para centrarnos en el tema, que la ciudadanía conozca de cerca de uno de los protagonistas del Alfaro Vive Carajo, como es Antonio Rodríguez, que fue también dirigente del ABC. Coméntenos, primero, el momento en que vivía el país, más o menos en esa época, cómo nace este grupo, ante qué necesidad nace, y el contexto en el que se desarrollaba en los países latinoamericanos, por ejemplo. En realidad, este texto, Memoria de las Espadas, se inicia realizando una contextualización de lo que fue el proceso de nacimiento de Alfaro Vive. Lamentablemente, en la historia oficial, no solo que se ha olvidado, sino que muchas veces se ha tergiversado y a veces aparece la figura de un grupo de jóvenes bien intencionados que por ahí se le ocurrió que por ahí había que tomar las armas, ¿no? A través del libro, pues, se sustenta un proceso muy importante que se dio en el país. En primer lugar, nosotros nos ubicamos en el contexto de los inicios de la década del 80. En el 79 se dio el cambio, la incursión en la democracia. Entra Roldós, pero antes de eso se había producido, por ejemplo, la masacre de Astra, ¿no? Y aunque se vive un gobierno democrático, hay procesos importantes de lucha que se agudizan en el gobierno de Hurtado. Hay grandes movilizaciones, un actor fundamental en ese entonces es el movimiento estudiantil y sobre todo los trabajadores del fútbol. Hay grandes huelgas, también hay un movimiento campesino que empieza a organizarse, los primeros indicios de lo que después sería la CONAIE. Y en ese contexto vivimos también el auge de la lucha insurgente en toda Centroamérica. Eso influencia al conjunto de organizaciones de izquierda de nuestro país. Y a partir de esas organizaciones de izquierda, de distintos grupos, de la izquierda cristiana, del MIR, del Partido Socialista, hay grupos de jóvenes que salimos de esas organizaciones y que estábamos cansados de unas posiciones en las que se planteaba así, que vamos a hacer como Centroamérica, que vamos a hacer esta lucha armada, pero nunca se llegaba a concretar nada. Entonces, un factor como un aglutinante fue eso, el decir, bueno, hay que hacer lo que se dice, y no tuvimos una posición, Alfaro nunca tuvo esa posición de entrar a pelearse, a criticar, a manifestarse en contra de esa izquierda, sino más bien hacer. Esa fue la línea que tuvimos. Históricamente se podría mirar todos los documentos. Entonces, ese es el contexto en el que nace Alfaro Vive y de distintas vertientes de la izquierda y de jóvenes que pensábamos que se debía inaugurar un nuevo proceso de lucha para conquistar el poder y de construir el poder popular. Antonio, ¿cómo logran agruparse una cantidad de jóvenes? ¿Y más o menos de qué edad estamos hablando? Bueno, yo creo que ahí estábamos entre los 20 a 26, 28 años. Estudiantes universitarios y ya casi profesionales, porque aparentemente 22 años, 23 años ya somos profesionales. Estamos hablando ahí, ¿no? Entonces, muchos de nosotros estudiábamos en las universidades, yo estudié en la propia Universidad Central, en la Escuela de Economía. No llegué a terminar, yo fui un buen estudiante porque nosotros decidimos irnos al campo. En mi caso, yo fui destinado a ir a la Amazonía. Yo me fui a la Amazonía, hacia Lago Agrio, hacia el Coca, a zonas que pensábamos que estratégicamente eran importantes en la posibilidad de levantar unos procesos insurgentes en el país. Las ideas en las cuales ustedes estaban trabajando en esa época, hablábamos hace instantes, de que más o menos tenían unos 20, 22 años, estaban tan consolidadas que definitivamente les distribuían a diferentes lugares del país para que puedan armarse más. Claro, nosotros, digamos, constituimos, si se quiere, como un núcleo inicial, y obviamente estábamos estructurados en comandos, ¿no? A esas células las llamábamos comandos. Y estos se distribuían en distintas partes del país. De tal manera que Alfaro Vive logró estructurarse, digamos, a lo largo del en gran parte de las provincias del país. Ese es un hecho que no se conoce, incluyendo en la Amazonía. Células en la Amazonía, células en la costa. Pero lo que se conoció a nivel del país fueron las acciones que se concentraron más en la ciudad de Quito, en Guayaquil, pero el objetivo estratégico fundamental por el que estábamos organizados y luchando era la constitución, la construcción de lo que sería una zona de confrontación, es decir, una zona guerrillera que se la planteó trabajarla, no solo se planteó, sino que se hicieron diversos esfuerzos y para trabajar en la provincia de Esmeralda. Antonio, ¿valió la pena conformar este grupo Alfaro Vive Carajo? Bueno, el día de ayer... balance, ¿de qué sirvió? El día de ayer, Augusto Barrera hacía un análisis bastante interesante sobre esto, quizá alrededor de esa misma pregunta, porque para muchos se ha dicho, bueno, ¿y qué significado tuvo esto, sí o no? Y digamos, una de las tesis fundamentales que nosotros sostenemos y que ayer Augusto Barrera lo corroboraba, es de que los actuales procesos, procesos incluso de la Revolución Ciudadana, los procesos que se dan en la década del 90 del movimiento indígena, el primer levantamiento, todos esos procesos estuvieron influenciados, y dentro de esos procesos estuvo lo que podemos llamar una izquierda insurgente. Por ejemplo, algo que no se conoce, que acá también se destaca, es el hecho que la insurgencia estuvo adentro trabajando de las comunidades, de las organizaciones del movimiento indígena, desde la conformación de la CONAIE en el propio levantamiento indígena. Aquí sacamos una foto, por ejemplo, de lo que fue la toma de la iglesia de Santo Domingo. Nosotros, con nuestros compañeros, con nuestros militantes, estuvimos en este proceso. Por eso sacamos esta foto, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el dirigente de entonces ya, Miguel Yuco, compañeros de la FISI, etcétera. Alrededor de eso, la insurgencia de izquierda ya había tenido células, estructuras, grupos. Entonces, estuvimos en esos procesos fundamentales de la lucha social de nuestro país y en la conformación de procesos importantes en su momento del propio proceso de constitución de lo que fue el propio movimiento Pachacuti, que generó tanta expectativa en el país. Lamentablemente, eso se perdió, y después también los procesos de la propia Revolución Ciudadana, en los que nosotros también nos incorporamos pensando que son procesos que permiten hacer avanzar los cambios de transformaciones en el país. Ahora, estos procesos no a muchos otros dirigentes del Alfaro Vive Carajo no les gusta, porque cuestionan a los a determinados personajes que conformaron el Alfaro Vive Carajo, que están en el gobierno actual. Uh-huh. Entonces, ¿hay diferencia de criterios? Hay diferencia. Ayer también decíamos que desde un inicio esa izquierda insurgente, en donde están, como vuelvo a repetir, más allá del Alfaro Vive, está MPL, está Tierra, varios núcleos, varias organizaciones, tan fuertes quizá como el propio Alfaro Vive, pero que no fue conocido por el país. Entonces, esos grupos, y al interior de esos propios grupos, existieron diferencias, ¿no? Aquí también se lo plantea de esa manera, pero un elemento que fue común en ese entonces fue también la solidaridad y un tipo de resolver las diferencias de una manera distinta, pero había formas distintas de interpretar. Y obviamente en este libro, si bien es verdad, se hace un esfuerzo de lograr cierta objetividad histórica a través de los documentos, de los materiales. Obviamente hay posiciones que existieron desde el inicio en el Faro Vive, hay opciones. Y esto se mantiene hasta ahora, se mantiene también respecto al gobierno. Yo personalmente he participado en varias instancias de gobierno, he estado en la Secretaría de Pueblos como subsecretario de Interculturalidad, de Pueblos de Interculturalidad, pensando que eso era una opción. Hay otros compañeros que piensan que eso no ha estado bien. Nosotros respetamos esas posiciones, esa diversidad. Lo importante es que en cada uno de los espacios nosotros podamos ser claros y consecuentes. Pero nuestra incursión en estas instancias ha sido una incursión también con un sentido crítico. Entonces, también de los compañeros que se han participado en el gobierno, hay compañeros que han preferido callar. Nosotros hemos tenido una posición crítica. Pensamos que hay elementos, así como hay transformaciones, hay cambios, que lamentablemente hay gente que tiene una posición cerrada para no reconocer. También hay déficits, hay temas, y que lamentablemente, digamos, va pasando el tiempo y hay temas que no se logran resolver. Uno de esos temas, por ejemplo, es el agro. Es la revolución agraria, en la que el propio presidente Correa en algún momento decía, estamos en deuda. Eso no se ha logrado cambiar. ¿Sí? Tenemos carreteras, tenemos formas de planificación, tenemos mejores accesos a salud, etcétera, evidentes. Pero, por ejemplo, el acceso de miles de campesinos pobres de la tierra no se ha podido solucionar. El tener una transformación productiva agraria no se ha podido lograr. Entonces, hay esos elementos en los que nosotros y cualquier hombre, digamos, ciudadano del país, es importante que pueda tener esa posibilidad de crítica, porque solo mediante la crítica es posible cambiar y avanzar. Muchas gracias a Antonio Rodríguez Jaramillo. Él es autor del libro Memoria de las Espadas, Alfaro Vive Carajo. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Ciudad de Panamá. La cuarta edición del Festival Internacional de Cine de Panamá, que se desarrolla hasta el 15 de abril, es un complemento cultural para la Cumbre de las Américas, afirmaron sus organizadores. Coincidiendo con la cita hemisférica de jefes de Estado, se proyectan 73 películas en diversas salas de la ciudad, entre ellas estrenos regionales, coloquios con artistas y la presentación de documentales, en muchos casos de la mano de sus realizadores. Entre los estrenos mundiales destaca el drama costarricense Dos Aguas, de Patricia Velázquez, y el documental Territorio Liberado, del guatemalteco César Díaz. Ciudad de Panamá. En un hecho sin precedentes, se inauguró el primer foro de rectores bajo el lema Prosperidad y Educación, el desafío de la cooperación en las Américas, el rol de las universidades en el marco de la séptima cumbre de las Américas, como una iniciativa de Panamá para potenciar el progreso de la educación superior en América. El evento contó con la presencia de más de 450 rectores de los 35 países que conforman el continente americano. La ministra de Educación, Marcela Paredes, el presidente del Consejo de Rectores y el rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Alicia Barrera, y representantes del cuerpo diplomático acreditado en ese país centroamericano. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. Hoy a las 19:30 se presentará la obra Carmen, a cargo del Ballet Ecuatoriano de Cámara, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Se trata de una adaptación de la novela del mismo nombre del escritor francés Prosper Mérimée, acompañado con interpretaciones musicales de Georges Bizet, junto a elementos de música flamenca y arreglos musicales contemporáneos.